Buen día a la audiencia. ¿Qué tal? Gracias por venir. Estamos con la vicepresidenta, recién terminamos Marcela Vara. Recién finalizamos una reunión de trabajo que teníamos con funcionarios municipales, el director de gobierno, el subsecretario de Hacienda y Zaragoza, que es subsecretario de Servicios Públicos, con relación a tema de pavimentación que se están realizando, obras que se están realizando en el barrio, sacarnos algunas dudas que nos estaban planteando los vecinos, por ejemplo, el financiamiento. ¿Hasta cuándo, qué otras calles se van a hacer? ¿Cómo se puede seguir realizando gestiones para que sigan con la construcción de más pavimentación, más pavimento en el barrio? Así que fue una reunión bastante buena. ¿Y qué se puede comentar? Digamos, la financiación es 50-50, ¿no? ¿Siempre el frentista tiene que pagar una parte? No, a nosotros nos dijeron que la financiación es en 12 cuotas sin interés, la obra, el total de la obra, que anda alrededor de 400.000 pesos ahora. Le digo a los vecinos, para que se informen todos, aproximadamente, pero desde ese valor para arriba, ahora, teniendo en cuenta la inflación que estamos sufriendo. Alrededor de entre 400 y 500.000 pesos va a andar ya para fin de año. Por esto le decimos al vecino que tenga cuidado a veces cuando dice, queremos el asfalto, pero hay muchos vecinos que pueden y otros que no pueden pagar. No es cuestión de decir, bueno, sí, queremos la obra y... Pero hay que tener cuidado, nosotros ahora vamos quedamos en esta situación. ¿Qué se genera una deuda con el municipio ahí, si uno no puede pagar? Y si uno no puede pagar, sí, es un... Porque acá son, de acuerdo a la norma, el boletín oficial te publican las calles, las cuadras que se van a pavimentar. Y existe un registro de oposición. Si más del 70% de los vecinos, o el 60% creo, está de acuerdo, la obra se ejecuta. Pero bueno, eso es la norma dice eso, así que, y ahora nosotros nos van a confeccionar una planilla desde la Subsecretaría de Hacienda, donde vamos a responsabilizar a un vecino por cuadra para que vea, para que vamos a hacer una especie de encuesta para que digan quiénes quieren el asfalto, la pavimentación, si pueden pagar, si saben el costo y cualquier otra sugerencia que quieran hacer. Porque nosotros decimos que la tarea de la Junta, de acuerdo a la ordenanza de juntas vecinales, que reglamenta el funcionamiento de Junta, tienen que valorar nuestro trabajo, los vecinos, el municipio. Nosotros estamos haciendo permanentemente gestiones, pero queremos que el resultado también se vea, porque si ahora decimos, bueno, se van a ejecutar las obras que se están haciendo y nosotros nos vamos a quedar tranquilos, tampoco pasa por ahí. Queremos seguir realizando gestiones. Uh-huh. En Curugual, ¿cuáles serían las calles que se pavimentarían? ¿Hay una iniciativa de parte de vecinos, un pedido específico de la Junta Vecinal para que se realice la pavimentación en algunos barrios? ¿O en algunas calles del barrio? En algunas cuadras, sí, concretamente. Sí, nosotros, vecinos de alguna cuadra, de algunas cuadras, sabemos que tienen la posibilidad de pagarlo. Uh-huh. Vivimos en el barrio, sabemos que si hacemos una encuesta, pueden. A otras cuadras tenemos ciertas dudas porque, bueno, muchos... por ejemplo, obreros de la construcción o empleadas domésticas, gente con pocos recursos y pocos ingresos. Es una obra bastante cara. Uh-huh. Nosotros hemos hablado ya con algunos vecinos antes de hacer esta reunión y nos decían, bueno, pero por lo menos díganos cuánto sale la obra. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, interiorizarnos de todo lo que podemos para transmitir a los vecinos. ¿Charlaron del tema de seguridad también con la municipalidad? No, con la municipalidad no. Teníamos una reunión específicamente por la obra de pavimentación. ¿Qué cuadras se van a seguir pavimentando ahora? Que hasta ahora no está programada ninguna otra calle, solamente era Cabral, que se hizo hasta ahora, entre Balbín y Ramiro de Escalada y Pedemonte, que son las dos calles que se pavimentaron. No hay programado nada en este plan de financiamiento que salió en esta primera etapa. Sí, hay otra para la segunda etapa para la etapa que viene. Es muy fuerte porque son tanto San Martín como Santa Clara son barrios históricos de más de 40 años y todos quieren un poquito de asfalto para dejar el río atrás, el barro en invierno, y de repente, bueno, encontrarse con esto que demanda 500.000 pesos a cada rentista. Claro, cuando nosotros le dimos el ejemplo a los funcionarios que estaban acá, que vinieron hoy, porque nosotros pedimos la reunión, que un vecino existía en la calle Cipolletti con que quería la obra, pero le hicimos una planilla y firmó él solo nomás, porque el resto de los vecinos o no le interesa, o no puede, o no quiere, o tienen alguna vivienda que, de gente que no vive en el barrio, porque este barrio es muy particular, acá están la universidad y el Instituto de Educación Física, muy cerca, y hay gente que tiene, que no vive en el barrio, que tiene viviendas para alquilar, y que si se hace la obra o no se hace, bueno, ellos no viven acá, así que lo que quieren es alquilar las viviendas. Está bien, cada uno tiene tiene derecho a hacer con su vivienda lo que ellos desean, pero los que vivimos en el barrio sabemos que hay una necesidad. Pero la pregunta es, por ejemplo, a mí, si hoy me dijeran, si quiero el pavimento, no, yo no lo puedo pagar, hoy por hoy no podría. Pero hay que consultar. Por ahora no hay nada previsto, dijo el municipio. Si hay alguna nueva reunión para ver cómo pueden llegar a algún tipo de acuerdo o posibilidad de avanzar con alguna cuadra. Claro, eso es lo que el acuerdo que llegamos ahora es que la municipalidad nos va a confeccionar una planilla desde la Subsecretaría de Hacienda, el señor Mario Castro, y nosotros vamos a responsabilizar a un vecino por cuadra para que hagan firmar, para que primero hacer conocer el monto de la obra, quiénes pueden pagar, y para que eso sea incorporado al ejercicio presupuestario del año siguiente, como dice la norma.